24/7. Podcast de noticias. Buen viernes para todos. Esperemos que el durazno invernal nos permita disfrutar un viernes tranquilo, conectados con las personas que queremos. Hubo varios planteamientos en la sesión ordinaria de la Junta del jueves. No solo se votó la anuencia solicitada por la Intendencia para el proyecto de shopping center y remodelación de la terminal. Esta información está desarrollada en sección política. Lo que no está es esta otra parte que te adelanto a través del podcast. 24/7. La edil nacionalista Virginia Viñoli solicitó que se concrete la denominación de calles en Feliciano, respondiendo a una necesidad largamente esperada por los vecinos. Pedro Hernández, del Frente Amplio, se hizo eco de las quejas de los vecinos de La Paloma, quienes frecuentemente enfrentan la falta de combustible en la estación de servicio local. Por su parte, su correligionario José Rizzo instó al Ministerio de Transporte a establecer una parada en la zona norte de Santa Bernardina en respuesta a las peticiones de los usuarios limeños. Por otro lado, la nacionalista Inés Colina destacó el reconocimiento obtenido por el emprendimiento Muros Vivos de Leonardo Aldama y Gabriela Agüero, que recientemente recibió una declaración favorable de la Administración Nacional de Educación Pública, logro que subraya el impacto positivo del proyecto en la comunidad duraznense. 24/7. Cambiamos la página. La fiesta del pedal vuelve este fin de semana a Durazno. El campeonato de invierno de ciclismo celebra su tercera y última fecha en Durazno este sábado 13 de julio. Las avenidas Winston Churchill y Orlando Aldama serán el escenario de esta competencia, que promete reunir a ciclistas de la región. Las pruebas anteriores, realizadas el pasado fin de semana, contaron con una muy buena participación de corredores locales y de la región. El evento es organizado por la Federación Departamental de Durazno, con el apoyo de la Intendencia. Hasta aquí llegamos. Estamos todo el día unidos a través de duraznodigital.uy, portal de noticias. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.